Lily Rose Beatriz Allen, mejor conocida como Lily Allen. A los 15 años dejó la escuela y se fue a Ibiza, donde trabajó en una tienda de discos y en el negocio del éxtasis. En 2005, Lily Allen se hizo una cuenta en MySpace y comenzó a atraer a internautas. Esto llamó la atención de los medios especializados. Y por fin, el 24 de abril de 2006, se puso a la venta en una edición limitada de 500 discos de vinilo su primer single. Le siguió el 19 de junio del 2006 el tema Smile, que acabamos de escuchar ahora, que permaneció durante 2 semanas en el número 1, y su álbum debut, All Right Still, número 2 en las listas de ventas. Así que, con Smile, empieza la 10ª edición de Frecuencia Electrónica. Como cada noche, les habla un servidor, David García, junto a mis compañeros, Sergi García. Buenas noches. Y nuestro experto en música house de nuestra sección de Underground, Alberto Rodríguez. Muy buenas noches. Pues lo dicho, acaba de comenzar Frecuencia Electrónica. Esto es un programa dedicado exclusivamente a la escucha de la música electrónica. Estarás con nosotros hasta las 12 de la noche si nos estás escuchando desde Canarias, y hasta la 1 de la madrugada si nos estás escuchando en la península o también en Baleares. Recordar que esto es un programa de Canal 13 Radio que se emite en la isla de Gran Canaria, en la 94.8 FM o en la 105.7 FM si nos estás escuchando desde el suroeste de la isla. También a través de la web www.canal13digital.com en el horario de 11 a 12 de la noche durante cada viernes. A continuación tendremos nuestra segunda parte del programa. Constará de las mejores sesiones nacionales e internacionales, llamado 13 Tronic. Y también queríamos recordarte, como cada viernes, que puedes ponerte en contacto a través de nosotros, a través del correo electrónico frecuenciaelectronico@gmail.com, o también lo puedes hacer a través de nuestro blog frecuenciaelectronica.blogspot.com. También queremos recordar que tenemos unas pegatinas, ¿no, Sergi? Sí, sí, tenemos las pegatinas aquí esperando a que vengan a recogerlas. Pues nada, ya hoy vamos a comenzar como cada viernes. Vamos a decir un poquito lo que es el glosario del programa. Y consta, como los que hayan seguido a las otras ediciones sabrán, se encuentra el noticiario cultural, el noticiario musical, el programa musical y la sección especial de Underground Groove. Y también, por último, comentaremos 13 Tronic. Y ya nada, queremos comenzar lo antes posible el programa para ponerle la música que hemos estado una semana recopilando para que disfruten. Las noticias con Frecuencia Electrónica. Bueno, pues empiezan las noticias y hoy hemos alargado un poquito el periodo de las noticias, ya que son noticias cortas, pero la importancia es bastante alta. Va a comenzar un nuevo evento, la danza contemporánea del colectivo artístico El Hueco, en Las Palmas de Gran Canaria, en las fechas del 16, 17 y 18 de enero. Esto se hará en la sala del Teatro Insular. Si estás interesado en la danza, pues esto puede ser una cita que te puede interesar. Muy bien, seguimos con el noticiero cultural, que por cierto sí que tiene razón, que esta semana viene cargadito. Yo no sé cómo es que hay tantas movidas y tantos eventos. Bueno, pues seguimos con un ciclo de conferencias y documentales, La Guerra de las Imágenes, aquí en la isla de Las Palmas de Gran Canaria. Imágenes de la Guerra Civil Española a través del totalitarista de Italia, Alemania y la Unión Soviética. Y para los interesados en la narración, se va a celebrar el 14º Festival Internacional de la Narración Oral. Con el nombre de este festival se llama Cuenta con Agüime y se celebrará en Gran Canaria. Las fechas desde el viernes 23 de enero hasta el domingo 1 de febrero. Continuamos con una exposición itinerante e interactiva. Ahorra con tu mejor energía, Gobierno de Canarias. De octubre a febrero se podrá visitar. Que hay que destacar que hay que meter mano al tema de las energías renovables. Claro que hay que destacar. Y cuidar el medio ambiente, que si no esto se nos va de las manos. Se funde. Y bueno, hoy también vamos a destacar muchas noticias que vienen sobre la fotografía. La primera es que se va a celebrar el 20º Certamen Nacional de Fotografía Villa de Ingenio de 2009. Esto se ocurrirá en la isla de Gran Canaria. También en la isla de Gran Canaria, ciclo de cine francés contemporáneo, del 13 de enero al 24 de febrero. Y para continuar con la fotografía, también se va a celebrar el 11º concurso fotográfico Rincones de Aruca, también en la isla de Gran Canaria, y tendrás de plazo para inscribirte hasta el 27 de febrero. Programa formativo y cultural de educación ambiental, La Caja Verde, promocionado por la Caja de Canarias, en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. Y yo continúo con la fotografía, ya que tú estás dedicándote al medio ambiente. Pues sí, también seguirá el concurso fotográfico Septenio 2009, patrocinado por el gobierno de Canarias, y los plazos serán hasta el 8 de abril. Cuarto festival de intérpretes de la canción Isla de Lanzarote 2009. Una cosa para regresar al folclore y el timple. Y bueno, para mezclar un poquito lo que estábamos hablando, se va a celebrar el séptimo concurso de fotografía ecológica, tanto la fotografía como el ecologismo, que es muy importante. Y el nombre del festival es Juan Félix Marrero Perdomo, del colectivo La Vinca, Firga, y en la isla de Gran Canaria, y tendrá de plazo hasta el 24 de abril. Y para finalizar, el tercer certamen de pintura de Firgas 2009, en la isla de Gran Canaria. El plazo es hasta el 30 de abril. Ok, pues hasta aquí el noticiario cultural. Sí, lo damos por acabado. No, espera, espera, todavía queda una noticia. Que es la novena muestra de artistas jóvenes Plácido Freire, en Tel de Gran Canaria. El plazo de entrega de las obras es hasta el 2 de marzo. Pues ahora que ha hablado Alberto, lo damos por concluido, Alberto. Sí, concluido. Pues bueno, para el noticiario musical, ahora mismo, bueno, a las 11:30 podrás disfrutar en la sala No Wanda a la actuación de DJ Ridoff. Por si quieres pasarte por ahí o vas a salir, pues ya sabes a dónde puedes ir. Y mañana también, a la misma hora, a las 11:30, estarán Polen más DJ Feo en la discoteca No Wanda. También para aquellos que les guste tequila, volverán a Gran Canaria y también a Tenerife. Las Palmas de Gran Canaria vendrán el 21 de enero y en Santa Cruz de Tenerife lo harán el 8 de febrero. Bueno, la noticia que viene a continuación es de Zaragoza, pero nos gusta destacar el Winter Festival, que empieza el 16 de enero en Zaragoza. Dentro de un ratito empezará. Para aquellos que estén por Zaragoza y nos pues, estén escuchando o tengan la intención de ir a Zaragoza, pues... Hasta el domingo dura, ¿no? Sí. Sí, yo creo que un vuelo barato, te presentas en un momento... Va a ser un buen festival. Y el lunes ya estás trabajando. Y para continuar, también en el Monjo Club, ahora mismo a partir de las 11:30 podrás disfrutar gratis de estilos de electrónica como DDDO y a diversos grupos que actuarán después de esta actuación. Y para finalizar el noticiario musical, destacar que también en la sala No Wanda va a haber una sesión de Álvaro Cardona Jazz Tonight más Raúl Medina el día 17. Mañana sábado. Correcto. Después de la actuación de Polen y de Feo, ¿no? Sí. Pues venga, a No Wanda va a estar entretenido este fin de semana. Pues ya nada, hemos terminado los noticiarios y queríamos empezar con la música ya, ¿no, Alberto? Sí, sí. Ya hay ganas ya de escuchar buena música. Sí, ya es hora de empezar con la música, ¿no? Después de... Pues yo para empezar he traído hoy a Ellen Alien. Primero vamos a poner un temita de ella y después vamos a hablar sobre ella y seguidamente pondremos el segundo tema de Ellen Alien. La primera será Quartz de Ellen Alien. uns gestellt. Después del primer temita de Sergi, el segundo con elegancia, ¿no, Sergi? Entrando suave, pero con elegancia. Muchas Ellens hoy en el programa, ¿eh? Alguna va a haber. Bueno, vamos a hablar un poquito de Ellen Fratz. Ella no empieza en su Alemania natal, sino en Inglaterra, donde pasa un año de su vida. Se trata del año 88 y estamos en plena fiebre del acid house, estilo que abunda en su club preferido de la capital inglesa, el Wack Club. Su primer trabajo como DJ se le proporciona en la sala Fizzlabor, el más importante club de techno en Berlín del 91. Ya en el 92 pincha en Tresor, con un techno abstracto que empieza a convencer a propios y a extraños. En el 93 se mete de lleno en la música cuando decide trabajar en la tienda de discos Delirium, mientras conduce el programa de radio Brain Candying en Kiss FM. Un año más tarde se hace una residencia en las noches de Duke Mission del E-Work berlinés. Ese mismo año se pasa 60 horas emitiendo en directo entrevistas y música del festival Lost Parade, que algunos queremos ir este año, ¿no? Al Lost Parade, ya que lo hemos nombrado. Sí, que van cerca de 1 millón de personas a ese festival. A Berlín, allí. Bueno, seguimos. Desde el mítico Tresor berlinés hasta que en 1995 consigue una residencia en el mítico club berlinés todos los domingos junto a DJ Tanit. Ya en el 99 nace su sello B-Pitch Control, que alumbraría en su primer larga duración Standing en el 2001, con remezclas de Golden Boy, Miss Kitty y también Peter Lynch. Las fiestas B-Pitch Control se expanden primero por Alemania, Tresor, Bastard o WMF. El resto de Europa y en el globo terráqueo. En primavera de 2002, Ellen Alien pincha en Canadá, Tokio y Nueva York. En invierno de 2003, ya decide encerrarse en el estudio para completar su segundo y el que le proporcionará la fama a nivel más popular, Berlinete, donde da forma a una electrónica chispeante, inclasificable, a la vez que muy personal y sin paragón entre los productores europeos. Y bueno, ya en 2004 propone el CD Mix Parade, su recorrido por el acid contemporáneo y el sonido rave británico con raíces en los primeros 90, a partir del material de sellos como Warp y Filfil Record, hacen de ella su propio sello B-Pitch Control. Y ya dicho todo esto, queremos seguir con Convenant. Time is like a liquid in my hands. I swim for dry land, El tiempo no pasa para el dúo formado por Mika Vainio y Ipso Vaisanen. Su sonido crudo, pulsante, frío, aunque ha evolucionado y marcado el camino para muchos, sigue siendo igual de efectivo, incisivo e hipnotizador que el primer día. Con un directo libre de efectismos e inmejorable, en el que ponen a prueba sintetizadores y osciloscopios construidos especialmente para ellos. Pansonic siguen defendiendo la vanguardia, el minimalismo y la música experimental. Thank you. Bueno, pues después de este paréntesis, continuamos aquí en Frecuencia Electrónica con Underground Groove. ¿Qué hay preparado para esta semana, Alberto? Traigo temas Deep House que pocas veces lo había puesto y espero que a la gente le guste, y ya vamos con Underground Groove. Pues hoy empezamos la sección con un tema Deep House, así que empezamos tranquilos e iremos incrementando el nivel de intensidad del underground de hoy. Primero recordamos un poco las características del Deep House, una de las corrientes más cálidas y envolventes, mezcla de soulful y electrónica, que se caracteriza por sus pocos beats por minuto, 124. Y como siempre hablamos del artista, que es el alemán Microstar, un DJ con una amplia experiencia en la producción de Deep y Tech House, que incluso le lleva a pinchar en los clubs más selectos de Ibiza. Pues vamos con el tema que está producido para el sello Prelude Records y es Point in Time. Street. Hoy has empezado con suavidad, ¿eh? Sí, he empezado suave porque el Deep House es uno de los estilos del underground y no los había tocado y por eso lo puse hoy. Muy bien, después de Pansonic y vamos aumentando la escala gradual. Pues ahora seguimos con un artista del que ya hablé en su día en otro de nuestros programas, el inglés de la ciudad de Bristol, Jim Rivers. Como ya dije en su momento, es uno de los mejores creadores de la escena underground mundial. Y comenté que en próximos programas pondría el tema Tech House que vamos a escuchar ahora de nombre I Go Deep. Un track con unos sonidos muy asociados al Deep House, pero la fusión que hace este artista con diferentes estilos está realmente bien. Y por último decir que el track fue producido para el sello Soul Recordings, con el que firmó en el año 2006. Pues vamos con I Go Deep de Jim Rivers. Y por último, algo nacional. Un tema house de dos DJs. El primero es el madrileño Robert Gáez, un artista que ha estado más de 10 años forjándose en cruz del circuito español. Y desde el comienzo de su carrera nunca ha parado de buscar nuevas vías de expresión en success, creando una mágica atmósfera y comunión entre público y DJ. Además ha pinchado al lado de grandes artistas como David Penn, Peter Gelderblom, Paul Stevens, César del Río, DJ Yu, Paul Jace, Masti Sol y muchos más. En 2006, y gracias a una serie de producciones propias, firmó por el sello Urbana Recordings, una de las más importantes de la escena house en nuestro país, que le ha llevado a colaborar con artistas de gran talla como DJ Juice, David Penn o Rubén Álvarez, el segundo nombre a mencionar, porque junto a Robert Gáez forman el dúo Two Brothers or Soul. Este artista de León empezó su carrera ganando un concurso amateur en el año 2000. Desde ese momento empezó a mezclar en Club de León y alrededores. Y en ese mismo momento ya trabajaba en el mundo de la producción musical, presentándose a concursos. Y así empezó las colaboraciones, como por ejemplo con el ya mencionado Robert Gáez. Pues vamos con este temazo del sello Urbana Recordings. Robert Gáez y Rubén Álvarez, de Rhythm of Life. Muy bien, pues damos por concluida la sesión Underground Groove. Ya no, no queda ningún temita, ¿no? Que nos tengas preparado, Alberto. No, no, ya los he puesto todo y ahora te cedo a ti el turno, Sergio. Vale, pues vamos a continuar con Franz Ferdinand. Un poco de... para romper un poco con el ritmo de... que estaba marcando Alberto. Y nada, pues seguimos entonces con el grupo escocés. Que una curiosidad, Franz Ferdinand, el grupo escocés toma su nombre del archiduque austrohúngaro Franz Ferdinand, Francisco Fernando en español, cuyo está bien esa apreciación, cuyo asesinato fue la excusa final que llevaría a la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues Franz Ferdinand está en Frecuencia Electrónica porque este año presenta en enero su nuevo álbum Tonight, un tributo a la noche. Pero un tributo a la noche como aquel momento en el que ocurren cosas de ese tipo que solo ocurren por durante la noche, esa hora del día, que no ocurren en ninguna hora, otra hora del día. Siempre ocurren por la noche. Y el tema que vamos a escuchar se llama Ulises, que trata del héroe que nunca consigue regresar a casa, al igual que aquel que se resiste a regresar a casa después de una larga noche de fiesta. Qué bueno el temita, Sergi. Nunca llegan a casa, ¿eh? Nunca llegan a casa. Está bien eso. Pues bueno, yo quería ya seguir con un productor esloveno, Uroš Umek, que comenzó a integrarse por la música de baile en cintas piratas y música de bandas como Live Batch o Borghesia. Hume vivió en una escena donde el techno no estaba presente en su país natal, Yugoslavia, pero él se dedicó a hacer muchas fiestas cuando ocurrió la caída del comunismo y tuvo mucho éxito con estas macrofiestas y algunos eventos más, donde empezó a producir música techno. Conoció a compatriotas como Surgeon, donde lo tiene como un gran admirador, y también desarrolla rápidamente una escena underground que eligió el techno como su estilo favorito. Esto fue debido también en gran parte a las limitaciones de los equipos de Hume. Se adaptaban más a una producción de techno que a la del house, que requiere más medios y menos aspecto creativo. Por eso Hume se decantó por este estilo musical. Se abstiene de sutileza y es ideal para festivales largos, de largo recorrido, donde hay que cerrar con mucho placa-placa, como dice nuestro compañero Sergi, y no dejar insatisfechos a los jóvenes que, por cierto, la adoran como yo y muchos otros. Aparte de sus entregas en su propio sello Consumer Recreation, el estilo de Hume ha pasado a formar parte de los catálogos de varias discográficas como Planet Rhythmic, Audio Missile y Communique. Pero ha sido su colaboración con los sellos Torture Electric y esto es de Billy Nasty, los que han arrojado los resultados más interesantes. Y ya nada, ya dicha la trayectoria de como productor musical, vamos a verlo como DJ. Y empezamos con Z Retícula, de UMEC. Pues ya nada, por mí está todo dicho y debería seguir Alberto con Tresetronic. Decir que el tema de Umek, muy bien ese beat techno. ¿Te ha gustado, Sergio? Sí. Sí, para terminar ha sido un gran tema y por mi parte para Tresetronic traigo una sesión de house, porque como ya hablé antes, no había tocado ese estilo, y pongo una sesión del DJ Linus LMC. Y también traigo a uno, un viejo conocido mío, y que yo creo que va a ser de ustedes ya, porque lo he traído varias veces, que es el egipcio Hisan Sarran con su house progresivo. Y David, ¿para el sábado qué nos traes tú? Pues yo he estado buscando en festivales y otra vez vuelvo a traer algo de la Isla Externo, pero de otros artistas, y también Los Monegros, y ya con eso completamos el sábado. Pues muy bien, y ya nos queda lo peor, David. Despedirnos, ¿no, Albert? Sí. Pues ya nada, mira, ya como todo viernes tenemos que terminar y decir que gracias por el programa, por haber estado ahí en antena, ¿no, Sergi? Sí, claro. Y muchas gracias por escucharnos y recordarte que puedes seguirnos cada viernes de 11 a 12 de la noche a través de la 94.8 FM o la 105.7 FM, si nos escuchas también desde el suroeste de la isla. También lo puedes hacer a través de canal13digital.com o en nuestra dirección de blog frecuenciaelectronica.blogspot.com. Y ahora ya queremos dejarnos con 13 Tronic y despedirnos por último. Ya, adiós. Muy bien, pues hasta la semana que viene entonces. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y que disfruten de 13 Tronic. Comienza 13 Tronic, selección de sesiones de los mejores DJs del mundo. Tresetronic.